Llega un espacio de comunicación en la mañana de la radio. Programa de entretenimientos, con invitados analizando y comentando temática variada. Enigmas, paradojas, entretenimientos, sazonado todo con buena música, acertijos y premiaciones a la audiencia. Idea, producción y puesta en el aire, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapetti Riera. Atención, escuchen bien. Atención, escuchen bien. Buenos días, Leo. Buenos días, chicos. Hoy con el equipo completo y con este hermoso temporal del que estamos disfrutando hace ya casi una semana, saludamos a toda la audiencia y bueno, empezamos hoy un programa entretenido, un programa como para el día que estamos viviendo, para estar en casa, para no moverse, como han pedido por ahí las autoridades. Y bueno, dichosos los que pueden dejar de trabajar. Y desde aquí un saludo, un estímulo, un reconocimiento a esa gente que hace el país día a día y que hoy salió a trabajar como si el tiempo estuviese bueno, sabiendo que hoy en la madrugada fue dura y muy difícil. Buenos días, chicos, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? Micrófono, ¿sí? ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo anda Leo? Otra mañana para ver si hacemos el programa para hablar algo de fútbol, de lo que fue la semana, la cual fue media cortona. Vamos a la cortina y comenzamos. Chico en el área chica. Resultados de la Liga de Pampa. Nunca favoritos, siempre desde atrás. A partir de este momento, Chico en el área chica. Resultados de la Liga de Pando y Liga Regional de Tala. Tabla de posiciones, resultados de Baby Fútbol, opiniones y comentarios de Sergio Pose Invernizzi. Chico en el área chica. Hoy celeste soy. Bueno, empezando con el día de hoy, con el programa de Chico en el área chica. Una semana muy especial porque En lo que concierne a la parte deportiva de la zona hubo poco fútbol debido al temporal que estamos viviendo desde el jueves pasado. Solamente se jugó la Liga de Pando. Pero primero que nada quiero referirme al que el martes pasado, cuando me fui, habíamos hecho el esfuerzo que a nosotros nos en la parte periodística podemos hacer de tratar de que Uruguay sacara un buen resultado. Y no quiero olvidarme de eso, del gran resultado que sacó Uruguay el martes pasado. Después vamos a revisar a ver si hubo alguien que acertó en el resultado cuando solicitamos que la gente dijera los resultados. Es decir, por suerte Uruguay ganó y bueno, estamos otra vez en competencia tratando de que la selección nuestra clasifique en forma directa para el Mundial. Pasando a la parte nuestra acá en la zona, no quiero olvidarme tampoco de saludar a toda la gente que semanalmente nos está escuchando. El otro día conversé con varios que nos dijeron que nos escuchan semanalmente. Incluso hay una persona muy, muy amiga mía, una hincha de Ateneo que yo sé que me está escuchando y que no me ha llamado hasta ahora. Quisiera que ella sabe quién es, quisiera que en el correr del programa, si puede, me llame para que sepamos de que esta es también escucha nuestra. Pasamos a lo que tenemos esta semana. Solamente, como les digo, solamente se jugó la Liga de Pando, habiéndose suspendido el Baby Fútbol nuevamente y la Liga de Tala. Por lo tanto, los resultados en la Liga de Pando esta semana fueron: Villa Manuela jugó contra Olmos, empataron 1-1. En Olmos jugaron los tres muchachos de la localidad Soca que están jugando. El otro partido, 5 Esquinas, como local perdió con Progreso 3-0. Progreso tratando de conseguir el quinquenio en la Liga de Pando. Ya lleva 4 años de corrido ganando el campeonato. Los Orzales como local perdió con Atlanta 4-2. La Amistad le ganó a Parque de Plata por 2-0 y en otro gran partido, lamentablemente por el tiempo, no llevó la cantidad de público que hubiera sido, me parece, necesaria para que ese partido tuviera lo que verdaderamente necesitaba, que era una gran afluencia de público. Ferrocarrilero le ganó como visitante a Atlántida Junior por 3-1. Hubo otro partido que no se pudo jugar debido a la inclemencia del tiempo, que la cancha no estaba en condiciones, que fue el de Juvenil 16 y el de Punta Rieles, que se jugará el próximo jueves. También Wander ganó los puntos por no presentación de un cuadro que se retiró, que era de la zona de Sauce. Por lo tanto, hasta el momento y con los resultados hasta ahora, tenemos las siguientes posiciones. Primero está Progreso con 27 puntos. Segundo, Ferrocarrilero con 25. Tercero, Atlanta con 24. Cuarto, 5 Esquinas y Atlántida Junior con 19. Sexto lugar para Villa Manuela con 15. Séptimo, Olmo y La Amistad con 13. Noveno lugar para Los Orzales. Después sigue Punta de Rieles, Wander, Juvenil 16 y Parque del Plata. Es decir que hasta el momento los 8 clasificados que entrarían en los playoffs, digamos que ya se jugó la décima fecha, entonces estamos en las 3 finales, tendríamos que estar clasificando Progreso, Ferrocarrilero, Atlanta, 5 Esquinas, Atlántida Junior, Villa Manuela, Olmo y La Amistad. En los últimos puestos todavía está muy disputado, hay 4 o 5 cuadros que tienen posibilidades. Punta de Rieles, Wander, Juvenil 16, todos están peleando un puesto para poder ingresar en los playoffs. Eso sería lo que tenemos en cuanto a resultados por el día de hoy, ya que no tuvimos actividad. Esperemos que para la próxima semana se vuelva, en todos los casos, a que se pueda jugar en todas las divisionales y en todos los lugares, ya que esperemos que el tiempo nos acompañe. Muy bien, veo por ahí que los números de esa tabla de posiciones prácticamente están dejando solo un equipo muy lejos, que es el equipo del Parque del Plata, pero que los demás están todos con posibilidades de ingresar en ese grupo selecto de 8 que continúan jugando por el título en la Liga de Pando. Tan lindos los números, esperando entonces ese sistema de playoff que juega el primero con el octavo y el segundo con el séptimo, así dándose unos cruces que a veces resultan sorpresivos y un equipo con pocos puntos voltea, digamos, a los encumbrados en la primera rueda. Sí, tú sabes que incluso esto puede ser muy cambiante, porque de los clubes que queden afuera, es decir, van a clasificar los 8 primeros, van a quedar 5 clubes afuera. Incluso los primeros 8 pueden pedir refuerzo de lo que han quedado, de los jugadores que quedan sin jugar. Por lo tanto, hasta 3 refuerzos. Un club que clasifique en séptimo o octavo lugar, con 3 refuerzos puede ser un club que tenga serias posibilidades de conseguir los primeros puestos también. Es decir, el campeonato, como quien dice, va a empezar cuando queden los 8, pero los 8 reforzados. Los 8 reforzados. La verdad que a veces en un plantel de estos equipos del interior, tres valores, si son bien incorporados y si cuajan bien en el equipo, pueden transformarlo realmente. O pueden ser a veces un fracaso y no levantar lo que la afición, los directivos, la gente de ese equipo espera. Un poco de suerte también en los cruces puede ayudar y cosas casi tradicional en el fútbol, la suerte existe, muchas se te tiene que dar, tanto durante el juego como, usted lo ha dicho varias veces acá, una misma pelota pega en el palo y entra, la misma pelota pega en el palo y se va para afuera, y bueno, ahí está la dosis de suerte, que en realidad en todos los órdenes de la vida existe, y en el fútbol lo hace más hermoso todavía al juego. Indudablemente que esto tiene gran factor de suerte, y además está también el factor climático. Nos podemos olvidar que el domingo pasado se jugó en unas canchas que en algunos lugares era imposible jugar. Entonces ahí sí vamos a que la suerte influye totalmente. Es una lástima, porque habían dos o tres partidos que hubieran sido que hubieran tenido de gran fútbol, hubiera tenido gran cantidad de público, y todo eso a veces se pierde. Y todo se pierde a veces por no tener tiempo para realizar los campeonatos, a veces se empiezan tarde, después las fechas se acortan y hay que jugarlo en el peor momento. En el peor momento, donde sabemos que hay en cancha que es imposible jugar el fútbol. Sí. Justamente sobre eso, a mí me gustaría un poquito apelar a la gente mayor y que nos dijera cómo se jugaba antiguamente y cómo se juega ahora. Antiguamente no podemos comparar lo que era un zapato de fútbol de antes con el de ahora, no podemos comparar una pelota, una camiseta, las canchas, que han mejorado mucho, pero indudablemente todavía es muy difícil. Pero por eso yo apelaría a esa gente mayor que indudablemente ha jugado mucho fútbol, que nos contara cómo era de repente antes. ¿Cómo era antes? Lo que era una pelota antes, lo que pesaba una pelota, lo que era ponerse en una barrera y que te pegaran un pelotazo un día de eso de lluvia, que capaz que un poco más terminaba, bueno, internado. Entre lo que pesaba la pelota y lo que pesaba el zapato, pienso que ya ahí no sé si supera todo el resto de la indumentaria. Y no nos olvidemos las camisetas, aquellas sí. Camisetas de interlock que se mojaban, y era, no sé, era como jugar con uno a caballo todo el partido. Indudablemente que ahora son unas camisetas que ni siquiera absorben agua, ¿no? Okay. Los zapatos de fútbol también ahora tienen tapones, que uno se los saca, le pone tapones cortos, tapones bajos. Antiguamente teníamos tres tapones atrás y dos agarraderas adelante, que la gente, si no sabe lo que eran agarraderas, eran dos rectángulos. Uh-huh. Que iban en la punta y en el medio del zapato, que era un poco para tratar de que en los días de mucha lluvia y eso uno pudiera aguantarse, pero no se aguantaba mucho. Era como un freno. Era como un freno. En el pie. Sí. Permitía... Las pelotas, los días de barro, lo que pesaba una pelota, bueno, era insufrible. Indudablemente los materiales han mejorado, son mucho más livianos, eso ha hecho el fútbol más rápido, pero las canchas siguen siendo con pocas mejoras, con poco... Son prácticamente sin pasto implantado, son realmente todavía por aquí, por estas zonas, las canchas de antes. Se han mejorado todo el entorno, pero el piso sigue siendo el mismo. Y estos grandes temporales, esta continuidad de lluvias, este tipo de cosas, lo lleva a que usted tenga muy poco material. Hubo muchos partidos suspendidos, se suspendieron... Dos ligas, ¿no? Sí, dos ligas, es decir, los niños indudablemente ya dos o tres días antes ya se puede ver que los niños con cancha totalmente inundada no pueden jugar. Y en el caso de la Liga de Tala, aunque yo sé porque tengo muchos conocidos, estaba hablando con ellos, están muy escasos de fechas, pero no hubo más remedio, era imposible. A las 9 de la mañana el presidente ya les comunicó que era imposible, había lugares que era imposible jugar. Como jugar se puede jugar, pero después los resultados... capaz que no condicen con la realidad del partido. Se dan unos partidos que puede ganar cualquiera. Bueno, es un poco ese dosis de suerte que también tiene que ver con la situación climática, donde algunos equipos se emparejan con los otros porque las condiciones en las que juegan no son, digamos, las normales. Bueno, el otro día tuve el gusto de escuchar la grabación del programa que hicieron el día martes pasado, en el cual yo no pude asistir, y sí, usted prometió aciertos al resultado de Uruguay y Colombia, que por suerte lo deben haber acertado muchos en ese 2-0, y bueno, vamos a revisar después las comunicaciones que tuvimos de la audiencia y ver si tenemos por ahí alguno de los resultados premiados, y vamos acá a acudir a la bolsa de los auspiciantes, que algún premio vamos a tener que buscar para esa gente, que el premio mayor lo tuvo con el triunfo de Uruguay, porque la verdad la alegría que se respiró el martes pasado por la noche fue en casi todo el país, y pero que también se van a llevar aquí un premio de atención, escuchen bien, y del programa Chico en el Área Chica. Déjenos revisar la computadora ahí de Leo para tener bien claro quién es el merecedor del premio, porque 2-0 usted se acuerda que le deben haber dado, ¿no? Ese resultado. Sí, era bastante previsible. Sí, recibimos mucho, en este momento no puedo recordar exactamente, pero tiene que haber habido algún 2-0. Entre todos los 2-0, si hay más de uno, sortearemos uno de los premios que tenemos por aquí. Ya de paso le quiero hacer una anécdota, porque ya terminando el partido el otro día, ya sobre el minuto final casi, si yo estaba mirando ya cuando el juez estaba pitando, recibí una llamada de nuestro amigo El Morra. Ajá. Que estaba muy nervioso allá en Estados Unidos, porque yo estaba mirando, no podía mirar el partido en directo. Ajá. Estaba mirando, creo que estaba jugando Estados Unidos, indudablemente habían dado prioridad a ese partido, y él estaba recibiendo como mensaje eso que pasan abajo de pasando los resultados, y sabía que Uruguay iba ganando 1-0. Entonces me llamó desesperado porque estaba el partido por terminar, él y otros uruguayos que habían allá, y yo tuve la suerte de dar el resultado, la satisfacción de haberle dado el resultado de que Uruguay ya había terminado y que había ganado 2-0. Bueno. Saludos para El Morra, y estamos esperando que nos llame, porque sabemos que él puede aportar mucho en estos casos de cuál era los implementos que se usaban antiguamente, es decir, cosas que quizás anteriores a mí. Así que... ¡Hola! Ve, ahí ya lo tenemos en el recuerdo. ¿Y quién va a hablar? El hombre de la calle Artigas, viejo. Lo tenemos siempre presente. En el programa del día de ayer, también el temporal nos dio, no sé si usted tuvo el gusto de escuchar ayer el programa que hicimos con Leo, de Atención, Escuchen Bien, también el temporal nos dio motivo para hablar de los domingos de cartas, los domingos de juegos, los domingos también si hoy la gente desea aportar sobre el tema, casi como que podemos continuarlo. Están abiertos los teléfonos, el 437-40-310, el teléfono de línea para quien quiera comunicarse con nosotros, o el 094-94-40-51. Está sonando ya el 437-40-310. Atiéndale usted, chico, porque debe ser un mensaje para usted. Hola. Hola. Hola, sí. Aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Ah. Vos sabés que Raúl acá me está haciendo un comentario, no quiero decirlo, pero... No, ese es un atrevido. ¿Es un atrevido? Me decía que era un gran golero, dice el que me está hablando, dice, porque volaba mucho. No, vos sabés que fui bueno en alguna época, después me relajé. Pero no sé. Escuché la voz del Morra ahí. ¿Eh? No, pero todavía no hablaba el Morra, esa no, es la que tenemos grabada. Por eso te estoy diciendo que habla la voz, el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Ya lo vamos a tener también presente, porque sabemos que indudablemente está siempre a la orden ahí. Sí, a la orden. Vos justamente, una de las personas que nos puede aportar algo de que... Me imagino lo que sería en la época que vos jugabas un buzo golero, porque se mojaba un poco. No, un buzo golero, un buzo de lana. Por eso, se mojaba un poco y era como andar con uno al hombro. ¿Sabés cuando tuve un buzo golero la primera vez? Sí. Chichín regaló un juego camiseta al Soca y no trajo el buzo golero. Y después me compré un buzo golero a mí. Sí. Lo terminaron los muchachos jugando después aquí en casa. Fue la única. Además ponía un buzo lana, una cosa así. Pero yo me acuerdo siendo niño que veía los boleros, que te acuerdas, tenían aquella parte adelante que era colchada. Sí. Eso mojado. Está loco, pesaba, quedado. Pesaba, como decir, menos mal que vos no tenías mucho problema con el vuelo, pero me imagino que otros boleros... Viste que no me gusta. ¿Eh? Mirá, ya veo que me está rezongando también. Ojo, dice, mira. No te tiré la gente arriba, porque no, vos sabés que a mí no me dice tábano nadie. Ah, ¿no? No. Nadie me dice. Omar Marcito. Omar Severino. Omar Severino Burgueño ahí Pérez. Está, sí. Bueno, chicos, que andes bien. Bueno, muchas gracias, Omar. Estamos, por estar ya siempre a la orden ahí. Desde que se levanta hasta con la radio Soca. Bueno, un beso grande a la Pina. Bueno, estamos, chao. Chao. Bueno, ahí Omar recordando sus tiempos de arquero, en tiempos buenos y en tiempos malos, ¿no? O sea, habrá jugado, se habrá dado porrazos en esos arcos con con lluvia y también con canchas duras, con canchas endurecidas a veces por la sequía. Lo vimos jugar de ya veterano y sabemos de la pasión que le ponía hasta el arco, que a veces se tiraba y la pelota iba afuera, pero más se tiraba. Sí, igual, sí. Buscando un golpe, un porrazo. Yo me acuerdo de lo mucho tiempo a Omar e incluso al hermano, a Juancito, también jugar de base izquierdo en Soca, bueno, durante muchos años. La pasión por el fútbol que lleva dentro Omar, la traducía en su estilo de, sí, cómo no, de arquero. Y no olvidemos a la Pina, que la Pina se ve que tiene algo con los goleros, porque el hermano era gran golero. Sí, yo me acuerdo, sí, de haber visto al Chiche como gran golero Ateneo cuando yo era niño, los primeros años. Y antes me contaron de que había atajado mucho cuando lo que yo comenté la semana pasada, que jugó un cuadro en los Ruralistas, donde el Chiche justamente era golero. Muy bien. Y bueno, tenemos una llamada. A ver, chico. Atiende usted que tiene los auriculares. ¡Hola! ¿Sí? Habla el presidente del barrio de las Ranas. ¡Ah, ahora sí! Me parecía que no, chico, podía fallar. Creí que Omar... Sí. ¿Cómo no? Viste que yo lo respeto, yo no lo llamo Tábano. No. Creí que Omarcito iba a hablar algo de las pelotas. Vos sabés que yo recuerdo, sí, principalmente cuando éramos muchachos, cuando éramos chiquilines, sí, habían unas pelotas que tenían como una boca y la cámara tenía un piripicho. Sí, yo alcancé a conocerla, sí. Sí, un piripicho largo tenía. Vos inflabas la cámara, metías el piripicho para adentro por esa boca y arriba tenía como una lengua que se tapaba y todo eso lo cerrabas con un... ¿Cómo le llamaban? Sí, era como un pedazo de cuero que quedaba largo que se le metía a presión. Como los championes, ¿viste? Sí, ahí está. No me acuerdo cómo le decían a un pedazo de cuero que se cerraba. Se acordonaba. Después vino la otra, un poquito más moderna, con una boca redonda, que también se inflaba. Sí. Y se metía el piripicho para adentro hasta que vinieron estas de pincho. Ajá. Pero en aquellos tiempos esas pelotas, si vos cabeceabas una, el tiento le decían, tiento, con eso tú cerrabas la boca de la pelota. Pero si vos llegabas a cabecear justo donde estaba el tiento, ese muchacho era como si te dieran una pedrada en la cabeza. Y después vinieron las otras con un redondel, sí, que es lo que yo recuerdo hasta ahora, y después vino la de pincho, desde luego. Algo que quería aclararte en aquellos tiempos, no sé si tú sentiste, habían muchos jugadores en los tiempos nuestros, principalmente cuando jugábamos amistosos, que jugaban descalzos. Justamente, mira, yo uno de ellos, Omar se debe de acordar, que era buenísimo, era Belelo, sí, puntero derecho, ajá, ligero como un diablo, y jugaba siempre descalzo hasta que empezamos a jugar en la Liga de Pando. Sí. Y ya ahí en aquel tiempo, todavía creo que en algunos, si el juez lo permitía, jugaban descalzo, pero ya no se permitía. Pero Belelo, no sé si tú has sentido. Sí, sentí, sí. Jugaba muchísimos partidos descalzo y era una liebre, no lo agarraba nadie, era impresionante. El Tábano se debe de acordar. Sí, cómo no. Justamente yo voy a hablar de eso, porque vos sabés que hace cuestión de un mes más o menos salió a solicitud de una liga de África. La FIFA autorizó a uno de los jugadores a jugar descalzo. Sí, estoy enterado, sí. Ahí está. Y por eso yo lo tenía para comentar y la verdad que se me pasó, si no habíamos llegado a eso, se me pasó, pero iba a comentar justamente eso porque yo había sentido que acá Belelo jugaba mucho más descalzo que cuando lo calzaban. Ah, muchacho. Bueno, te voy a decir más. Venían algunos cuadros que sabían y pedían que no, que se tenía que... Me parece que fue en Atlántida una vez que lo hicieron calzar, ¿viste? Porque descalzo desarrollaba una velocidad que era impresionante. Era impresionante. Chico, ¿qué centros tiraba Belelo? Pero muchachos, te los ponía en la cabeza. Era una cosa bárbara. ¿Qué recuerdo? Y después que agarraba la pelota, olvídate, para pararlo te pasaba como un viento. Y vos sabés otra cosa que se ha olvidado también en el fútbol y que la gente no lo comenta, de que hay muchas pelotas que antes eran gol y ahora no, porque antes, yo me acuerdo que los palos eran cuadrados y no redondos como ahora. Sí, la mayoría, sí. Sí, sí, te acordás, sí, que la pelota, sí, esos tiros que venían medio oblicuo, pegaban y entraban. Ahora no, y ahora... aún en la cancha de Soca, yo no sé ahora, no, pero ahora... aún en la cancha de Soca cuando yo me vine, los palos, los arcos eran cuadrados. No, actualmente ya son caños. Ah, sí, no, sí. No. En aquel tiempo eran de madera, estoy casi seguro que eran de madera. Sí, sí, era madera, yo me acuerdo, madera y cuadrado. Madera y cuadrado, ahí va. Bueno, ahora ya se ha modernizado, en los tiempos el tábano sabrá si usaban las rodilleras o canilleras, como se le llama, sí, todos los goleros de rodillera, ahora son todos bacanes, nadie usa rodillera. Las canchas son un poco mejor, desde luego, en todos lados. A veces no es necesario, pero en aquel tiempo todos los goleros usaban sus rodilleras. Sí, sí, sí, en la cancha del interior era casi imposible jugar sin rodilleras porque era... No, muchachos, eran unas canchas duras que no había quien viviera con ellas. Ahora seguro, vos viste el día de la eliminatoria, acá se jugó un partido entre Colombia y Ecuador y se jugó bajo, sí, un temporal que miraron la cancha media hora, lo suspendieron el partido, lo atrasaron media hora, era un lago. Sí. Y entraron a la cancha con unos tipos cardillos, con unas puntas. Unas lanzas parecían. Que abrían unos boquetes y vos sabés que el agua se fue toda. Y jugaron el partido. Era vos. Porque tienen un drenaje. Un drenaje especial, seguro. Especial, que son como desagüe prácticamente. Bueno, sigan con el programa, muy lindo, nos divertimos mucho. Bueno, gracias. Al tábano que no se le mojen las alas. Yo tenía razón, viste que era muy volador, ¿no? No, anduvo bastante bien. Ah, bueno. Pues mirá que fue uno de los goleritos que duró bastante tiempo en Soca y andaba bastante bien. Bueno. Tenía esa ventaja, viste, que sí, seguro. Ahí está, seguro. Las alas lo ayudaban. Bueno. Bueno, Morra, saludos por ahí. Hasta dentro un rato. Muchas gracias por todo. Bueno, usted, Leo, ha quedado en deuda con su audiencia por temas musicales. La verdad que hemos quedado en audiencia. Tenemos música, tenemos llamadas. Y tenemos llamadas, tenemos mensajes. Y más llamadas en este momento. Puede ir ordenando por ahí un poquito. Usted sabe que yo pensé que Castillo me estaba tomando el pelo con todo lo que me estaba escribiendo, pero ahora que escuché a Morra, todo lo que me puso Castillo en el mensaje es todo cierto. Pelota con piripicho, que no la cabeceaba a nadie. Hay otra llamada, vamos al aire si quiere. Hola. Hola. Sí. Tenés la denuncia hecha. Ah, bueno. Vamos. Ya estoy yendo para el juzgado, eso te la denuncia. Oh. Y al Morra también, porque no me puede allá en Norteamérica decirme tábano por teléfono. De ninguna manera. No lo dejamos entrar más ahora. Escuchame, la anécdota que te iba a contarle. Sí. Conocí la pelota de tiento. Sí. Conocí la pelota de tapón. Sí. Muchos retos me pegaba el Cholo Durán. Porque esas cosas, el tapón y el tiento. El Cholo Durán que vos hablás, el hermano el loco Pepe. El hermano que jugaba derecho. Sí, yo me acuerdo. Sí. Eso había que ponerlo para adelante. Porque si lo ponía para atrás le dolía los dedos. Y lo otro me acuerdo del finado Belelo. Sí. Belelo fue grande. Belelo le tiraba a los centros, al área, le caía en la cabeza a Pololo, al finado Lito Villegas, a todos los centros bobas. Me acuerdo que Olga le compró una zapatilla que eran como de nylon, para que jugara calzado porque no lo dejaban jugar. Sí. ¿Qué? Jugó un ratito y tiró la zapatilla para afuera y lo echaron para afuera. Adiós, Belelo, para afuera. ¿Cómo jugaba ese Belelo? ¿Cómo corría? Era un infierno. Tuvimos a punteros de derechos muy buenos en Soca. Sí. Y vos ya te mando el celular enseguida. Bueno. Porque lo que están haciendo conmigo es una injusticia, porque aquí en el pueblo nadie me visitaba. Pero tendría que esperar mañana que mejore el tiempo, porque hoy creo que ya es muy bravo. No, esto va, yo voy para el juzgado ya. Y al Morra lo hago venir de Norteamérica a declarar acá. Ahí está. Yo le voy a dar sin vergüenza. Ahora te llamo al Morra. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Omar, gracias. Lo va a buscar la Interpol. Ayer tuvimos, ¿se acuerda, Leo, una visita de alguien que dejó sugerencias? Primero que nada, felicitando un poco a Chico por lo que había manifestado en el programa ese que yo no estuve, de que aquí había que impulsar y que se iba a hacer a través de este espacio la resurrección del equipo de fútbol local. Nos visitó Rosalba, que es una oyente, que está vinculada por razones familiares y a la zona de Míguez y Montes, y de que por allá había gente que realmente hasta los rivales sienten o tienen interés en que haya equipos de fútbol por aquí, por la zona, para poder confraternizar, que en definitiva es eso, en los enfrentamientos deportivos los días domingos. Y bueno, nos decía que, no recuerdo bien ahora si su cuñado o actualmente director técnico preparador físico, director técnico de Rauza de Montes, que se había puesto a las órdenes para ayudarnos en esa tarea de que resurja una institución o un club que participe en los campeonatos zonales. Ya ve que hasta los rivales o hasta los futuros rivales se preocupan para tener una actividad deportiva más completa, más saludable. Sí, yo la semana pasada un poco estuvimos hablando medio superficial, pero hablamos de eso, es decir, en algún momento vamos a convocar, vamos a tratar de que... Porque el problema de estos jugadores tenemos, cancha tenemos, es decir, nos falta preocuparnos un poco más, sobre todo a las personas que ya dejamos de jugar, y bueno, tratar de ver si sacamos adelante un club de fútbol. No puede ser que no tengamos un cuadro de fútbol con lo que nos gusta ese tipo de actividad. En un futuro vamos a hacer exclusivamente vamos a hacer un programa para tratar de ese tipo de cosas, y vamos a sacarlo adelante si Dios quiere. Y agradecemos yo sé, porque el fútbol lo que te deja al final son amigos, que uno por suerte puede ir por todos lados y encontrar amigos en todos lados que va, y lo hizo generalmente en el fútbol. Si con la gente de Míguez, si hay alguien escuchando, yo incluso jugué un año en Míguez, tengo muchos conocidos. Después también como dirigente estuve muy vinculado con la gente de Míguez, por eso yo sé que, aparte de la rivalidad que podamos tener, yo sé que seríamos muy bien mirados tanto en Míguez como en Montes, de que podamos tener un cuadro de fútbol y hacer una competencia sana, como volver a tener el Soca y Floresta, que no puede faltar. Indudablemente no podemos vivir uno sin el otro, así que de alguna forma vamos a reflotarlo y vamos a ver que si Dios quiere, para el año que viene podemos estar compitiendo. Llevando el enfrentamiento, la rivalidad deportiva hasta donde las normas de convivencia, las normas de amistad, las normas de familiaridad nos lo permiten, como siempre fue una rivalidad enorme a nivel deportivo, a nivel de hinchada, digamos, pero sin llegar a la rivalidad personal de que es lo que se ha perdido un poco, sí. Y ha dificultado tanto la organización del fútbol chacarero, el fútbol por aquí, por esta zona. ¿Qué tenemos? Llamadas. Buenos días, amigos, ¿cómo andan? Hola. Con esta lluvia, ¿cómo andan? ¿Quién habla? Castillo, ¿cómo andás? Bien. El Chico, hola. ¿Chico? Sí. Bueno, yo sí puedo servir para algo en la... como es comisión o algo que hagan de fútbol para ayudar en lo que sea, o sea para limpiar la cancha. Nunca jugué nada al fútbol ni sé nada de fútbol, pero me gusta y me gustaría colaborar. Bueno, indudablemente te agradezco, te vamos a tener en cuenta. Bueno. Pero vamos a hacer un programa exclusivamente para tratar de ver si de alguna forma podemos juntarnos. Bueno, yo estoy a las órdenes desde ahora. Bueno, ya desde ahora te tenemos en cuenta y te agradezco porque... Es decir, lo que la gente tiene que hacer, es decir, ponerse a la orden y después aportar su granito de arena en la forma que sea y como sea. Muy bien. Muchas gracias, bueno, y te vamos a tener en cuenta. Adelante, que pasa. Muchas gracias. Chao. Bueno, aprovechamos para saludar a Jorge Castillo. Le deseamos una muy feliz participación el día domingo en ese homenaje a Falcone y ese festival que se está organizando por ahí por el Club Los Titanes. Y queremos decirle también a Castillo que algún día nos vamos a referir un poco a su querido pueblito, que no sé si por eso de las casualidades o porque por allá hay mucha gente, lleva el mismo nombre que él, el pueblo de Castillos, de allá de los Pagos de Rocha. Entonces un día en uno de estos programas vamos a ponernos de acuerdo y vamos a encarar un poquito la similitud que hemos encontrado y que puede haber entre esas dos patrias que Castillo tiene, que es el pueblo de Castillos allá en Rocha y el pueblo de los Mosquitos por aquí en Canelones. Un abrazo, Castillo, y bueno, esperemos escucharlo y sentir al grupo El Puente el día domingo ahí en ese espectáculo, mega espectáculo que se está programando para felicidad y regocijo de todos. Verdaderamente, Raúl, y bueno, parece que viene buen tiempo. Así que, ¿qué es lo único que después de todo esto se puede esperar que haya buen tiempo? Después de todo esto, cuando venga el sol, la gente va a salir desesperadamente a pasear y a pasar bien. Entonces, no me diga. Eso es garantía de que el domingo eso va a estar lleno, va a ser un hormiguero. Raúl, le comento que teníamos mensajes también, y bueno, y algunas anécdotas casi. Jorge Castillo nos contaba por acá, mirá. ¿Dónde está? Yo jugué con zapatos de cuero de capincho y de avestruz, con tapones de suela y agarraderas, y pelota de tiento. Cuando se le salía el piripicho, por Dios, no la cabeceaba nadie. Sí, cómo no. Yo pensé que esto era un... ¿Vio cómo es Jorge Castillo? A mí me hace broma, usted sabe. Incluso, Leo, si tenés oportunidad algún día de ir al Museo del Fútbol, va a haber pelotas de ese tipo. Profesionalmente se jugaba con pelotas de ese tipo. Así que si un día tenés oportunidad... Así que era verdad. Dice, buen día, Chico y Raúl, Leo, ¿cómo están? Mirá, yo jugué con zapatos con agarraderas. Un cariño para todos, Jorge Arbelo. Bueno, sí. Un saludo para Jorge, que nos está escuchando, es uno de los que... Y usted sabe que el otro día vino, Jorge, por el tema del puente, y me hizo una anécdota. Sí. Lástima que no se pueden contar. No. Anécdotas que no se pueden contar. De fútbol, de cuando jugaban. Bueno. Dice que pegaba patadas, era muy... Alguna patada pegaba, alguna vez nos encontramos. No me diga. Sí, nos encontramos en contra, nos encontramos de compañero. No, qué bueno. No, pero por suerte, gracias a Dios, siempre tuvimos una gran amistad como hasta el día de hoy. No me diga. Sí, lo recuerdo como un buen lateral de aquellos... Que cuando había que arrimar, y cuando había que jugar, había que jugar. Me contó de algunas canchas con anécdotas especiales. Que terminaba la cancha y al lado había un gallinero, era una cosa. Sí, ¿no? Como no. Sí. Medio por ahí, por cerca de la ruta, después pasando el peaje, por ahí. Sí. Terminaba la cancha y no había un gallinero al lado. Sí, cuando jugaba un club Solís Chico que hubo. Por eso. La gente no recuerda que hubo un cuadro de fútbol en Solís Chico. Cuánta cosa, ¿no? Tenemos otra llamada, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? Arriba, total. Hola. Pero quedaban gallinas. Con ustedes vos. Ah, no, en alguna carrera terminábamos en el gallinero. Salían de partido derecho a la comisaría. Y en la noche pucherito, ¿no? Sí, el puchero. Leo, sí. Voy a explicar una cosa. Yo también tengo historia. Bueno, eso es importante. ¿Cómo que te voy a mentir? No, porque... En Castillos había un zapatero, Cavadini, apellido, que era director técnico de un cuadro que teníamos allá. Y hacía él mismo los zapatos, con cuero capincho y cuero de avestruz, y los tapones tenían como 7 centímetros de alto. ¿Es verdad, chico, o no? Sí, puede ser, sí. Y cuando se gastaban los tapones, el clavo pasaba para el lado de adentro del zapato. No, sí, también. Y se agujereaban los pies abajo. ¿No es verdad, güey? Sí, porque los tapones no eran como ahora ni tornillables ni nada. Con 3 clavos le ponían. Mira que yo reconozco que soy viejito, ¿eh? Vio que uno los invita para el programa y ellos lo van gastando. Van gastando el anedotario. Raúl, y te cuento una. Yo fui el fundador de la Liga Barrio del Castillo. 18 cuadros de fútbol había. Donde en la A habían solamente 4. Wander, Nacional, Peñarol y Deportivo Uruguay. Yo fui el fundador de la liga esa. Bueno, pero entonces, bueno, tiene historia también usted. No, no, yo te digo, yo también tengo mi historia. Sí, tendrá historia usted. Y bueno, precisamente. Y todas las que no se pueden contar. Historia, queríamos invitarlo a un programa. Todos tenemos un secretito que no podemos contar. Ese pueblo que parece tan lejano para la gente de aquí, del pueblo de. El pueblo de la Caña Comutiá. Para la gente de allá de Aznares, tiene mucho que ver con. El pueblo aquí. De la Caña Comutiá. Como bueno. Dijo el Pintico Pereira. No solo por eso, entonces. Solo por eso. La Caña Blanca Comutiá ya es como un néctar. No sea, y la miel de palma que ustedes no saben cómo se saca. ¿La qué? La verdadera miel de palma, que es mejor que la miel de abejas. Bueno. No me diga. Sí, está prohibido sacarla porque hay que cortar la palmera en el cogollo arriba o así en las hojas. Se le hace un canal por el tronco hacia abajo y se le pone una lengüeta de lata. Para que por ahí vierta la savia de la palmera, que es marrón, oscuro, a un balde y ahí sacas, de cada palmera sacas 20 o 30 litros. Pero evidentemente ahora está prohibido hacerlo porque la palma está la palma está se prohibido. Seca, se muere. No, no, sí, seguro, y está prohibido cortar la palmera. Exacto. Ah, viste que hay historia. Así que miel de palma, no, ni hablar. Bueno, no digas más nada, mejor. Deja. Allá te la hacen ahora, tú vas a los. Cuando vas para la Fortaleza o para el Chuy, los kiosquitos que ven en la ruta 9 ahí, te venden miel de palma, pero es un día hervido. Te queda similar, pero no es lo mismo. Pero sí habrá, mirá. Yo le voy a hablar, Castillo, de un mayoral, Fausto Plada, que unía con diligencias, porque por ahí, por ese pueblo de Castillos, la ruta llegó después, que mucho después. Te explico algo. Y bueno, mi papá fue carrero en el tiempo que se veía con carretas de Chuy a Montevideo a traer mercadería a llevar, como hacen los vehículos ahora. Ajá. Trabajó en las famosas carretillas de cuatro ruedas, ¿viste? Fue tropero y fue de los que trabajó en la ruta 9, principalmente en el puente que está a la entrada de Castillo, que se llama Puente de Castillo, Arroyo Castillo. Bueno, de eso queríamos hablar. Todo un programa, Jorge, no lo vamos a hacer hoy, pero yo me contactaré rápidamente contigo y entre lunes, martes que viene o para el próximo, te queremos tener aquí para hablar un poquito de estos dos pueblos amigos y que a ti la vida te ha llevado a vivir mitad, parte en ellos y parte... Soy mitad castillense y mitad de Soca porque tengo 64 años, me vine del año 80 con 33 años. Y ya llevo 32 acá, bueno. Ya casi soy mitad y mitad. Bueno. Como se dice acá, en el pueblo, que no les gusta que le digan, soy mitad bustiacero y mitad chivo. Completo, con un individuo con completo. Perdón, que me perdone la gente de Soca, ¿no? No he ofendiendo a nadie. Muy bien. Sí, también recomendamos a la gente de Aznares, porque también tiene que ver con la situación que vamos a plantear entre Soca y Castillo, porque el ferrocarril en principio llegaba solo a Estación La Sierra. Llegaba hasta Estación La Sierra y las carretas, las diligencias esas a las que se hacía referencia Castillo y que hablé yo, unían Estación La Sierra con Castillo, que en aquel tiempo era más pueblo que el Chuy todavía, pese a que el Chuy ya existía, era más la última ciudad, digamos, la última ciudad de este Uruguay antes de Santa Vitoria do Palmar, que era la otra ciudad grande. Ya en territorio brasileño. Bueno, de todo eso. Yo te sigo escuchando porque no tengo promotor y se me termina la tarjeta. Bueno, muchas gracias, Castillo. Te tendremos por aquí algún día de estos. Gracias, Castillo. Bueno, seguimos con alguna música. Ahora sí, abrimos micrófono porque si no te llegó el momento de. Como usted quiera, por acá tengo, bien. Mire, yo sé que debo temas, pero quiero cumplir con los mensajes. Bueno. ¿Está? Lo importante es pasar el saludo, a veces las canciones van y vienen, pero lo importante es pasar los saludos. Dice, querido amigo, ¿cómo estás con este tiempo? Pásame algo de Carlos Ramón Fernández. Besos, tu amiga Uca. Bueno, que también los saludo a ustedes. Saludos para Uca. Dice, pasale un tema para Isabel de Estación Floresta, de los olimareños, de parte de sus hijos, los Icacetti. La Morocha Sola de San Luis nos manda una adivinanza, así que bueno, la tenemos por acá para cuando usted crea necesario. Tenemos otra llamada, si le parece, vamos al aire. Hola. Hola, sí, chico. Sí. No te imaginas quién llama. No, la voz no me doy cuenta. No te sale, no, yo hace un tiempo que no estoy en Soca. Ajá. Te llamo en japonés. Ah. ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien. Para felicitarlo por el programa, está muy bueno. ¿Por dónde está primero que nada? En Estación Atlántida. En Estación Atlántida, bueno, gracias que nos está escuchando de ahí. Y a ver si se acuerda Raúl cuando estuvimos juntos en la comisión. ¿Cómo no? Un gusto irte, un gusto saludarte, Japo. Por aquí se te recuerda como si no te hubieses alejado un poquito del pueblo. Seguimos siendo lo mismo y sabemos que tú también, así que un buenos días nada más, un abrazo. Para ti igual. El programa está muy bueno, sigan así, está muy lindo. Bueno, muchas gracias por estar escuchando. Anécdota. Sí. Todo lo que dicen en la radio ahí, lo tengo casi todo grabado en la cabeza. Porque me acuerdo que hasta vi jugar al Tábano cuando terminó jugando en la reserva. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. Sí, sí. Y bueno, nosotros después estuvimos con Raúl en la comisión cuando ya jugaban los hijos, el Tábano. Seguro. Y ahora juegan los nietos. Y ahora. ¿Qué va a hacer? Pasan los años. Pasa. Bueno. Pues gracias por estar escuchando. Y cuando quieras estamos a las órdenes para que intervengas en lo que vos quieras decir. Lo escucho un rato, ¿viste? Porque ya me tengo que ir ahora. ¿Viste? Bueno, no termino nunca el programa. Pero bueno, saludos a todos los de la radio, está todo muy bueno. Muchas gracias. Chao. Chao, Japo, chao. Bueno, compañero suyo de comisión. A lo mejor sabe, o sea, si este señor está en la comisión, no le pongan nunca más, no lo manden a hacer algún sorteo. Bueno. Porque ya le digo, tiene la reputación totalmente aplastada. Yo vi cuando Raúl Estrapetti estaba en la comisión, lo vi vender naranja con un canasto. No me diga. Sí, como lo vi vender café con un termo. Vendía naranjas. ¿Cómo no? Refresco. Es decir, habría que hacer de tripas corazón. No me diga. Y eso es lo que vamos a tratar de ver si la gente se nos prende. Y sorteos también hacían, dice. ¿Eh? Dice que sorteaba. Sorteo también. Bueno, es una de las cosas que le vamos a privar de aquí para adelante. No, totalmente. No puede aparecer. No puede, en eso no puede ni siquiera estar cerca. Y póngalo lejos. Escóndalo. Usted sabe, Leo, que yo le voy a hacer una anécdota que me viene ahora a la memoria. Dele, mándela. Que tal vez algún jugador que en el tiempo que yo jugaba se debe estar acordando un partido que fue a jugar Ateneo con Piedras de Afilar. Porque en Piedras de Afilar también hubo un cuadro de fútbol. Y hubo un cuadro de fútbol que incluso un año disputó hasta el campeonato, estuvo hasta los últimos partidos casi para lograr el campeonato. Me acuerdo que íbamos 12 nomás a jugar. O sea, el último partido del campeonato, nosotros completamente eliminados y Piedras de Afilar con posibilidad de salir campeón. Fuimos 12. Jugamos 11 en la reserva. Y para el segundo tiempo lo único que hicimos fue cambiar el golero. Que entró Tulio. Tulio González entró de golero y volvimos a jugar otra vez los 10 nuevamente. Y tuvimos la suerte que le ganamos a Piedras de Afilar por 2-1 e incluso le sacamos el campeonato. Pero la anécdota no es esa. La anécdota es que en el vestuario de los visitantes donde íbamos nosotros estaba pegado a la cantina de Piedras de Afilar. La cantina, si aparte de ser la cantina para el lado de la cancha, tenía como... era como una ventanita chiquitita que daba para el vestuario. Entonces se corría la ventanita y quedábamos comunicados con la cantina. Es decir, de los que jugaron aquel tiempo, muchos se deben estar acordando. Si alguno escuchándome va a decir que es cierto lo que estoy diciendo. O sea que terminó el partido un día de lluvia como hoy, había sido un temporal bárbaro, un frío bárbaro. Nos estábamos aprontando para venirnos y a alguien se le ocurrió decir, no quedarán pancho en la cantina. Y pregunta, corre la ventana y pregunta. Dice, sí, quedan como 10. Entonces, todos te entusiasmaron y empezaron a pedir pancho. Y deme un pancho y deme otro pancho. Y el hombre, por la ventanita que era chiquita, le alcanzaba el pancho. Pero resulta que cuando se le terminaron los panchos, no queda más. El hombre dio la vuelta para el vestuario. No quedó más gente tampoco. No quedó nadie para pagarle los panchos. Y mire que eso es cierto. Si hay alguno de los que jugaron conmigo en aquel tiempo, les pido que por favor mande un mensaje diciendo que lo que estoy diciendo es verdad, porque pasó así. Era tan chiquita la ventana que, así que se hacía difícil. Puedo seguir haciendo sorteos. Yo, porque sí, porque ahí siempre hay un montón que se fueron sin pagar. La honestidad no es patrimonio solo de Raúl. Parece que la honestidad Es patrimonio pero de varios. Lo más lindo que pasado el tiempo, pasó mucho, mucho tiempo. Estoy hablando que pasaron capaz que más de 20 años. Y un día, hablando con una persona, resulta que la persona esa era el cantinero de Piedráfila. Una persona que terminó siendo muy conocida y muy amiga mía. No me nunca le comenté que yo estaba dentro de los jugadores. Dentro de los jugadores que comieron los panchitos y no. Y bueno, vio. Fue en colectivo, entonces usted con los sorteos no tiene mucho problema. Y bueno, no. Todavía le tienen confianza. Todavía. Qué disparate, ¿eh? Raúl y Chico, muy bueno el programa. ¿Quién acertó el fútbol? Fíjate, UCA. Sí, bueno, UCA creo que fue una. Por acá Ana María también nos comentaba que UCA le había invocado con el resultado, me parece. Vamos a escuchar ahora después. Ahora vamos a escuchar. Orgullosa, orgullosa UCA porque Suárez. Creo, mira, si no me olvido, Suárez. UCA dijo que hacía un gol Cavani y otro Suárez. Creo, estoy casi segura de que. Está en la grabación, así que. Sí, sí, está en la grabación. No nos dejan mentir. No. No, vio, es algo, una de las pocas cosas que tenemos acá. Vio que corroboran no, corroboran nuestras historias, ¿no? Porque si no. Una manga de ladrones del primer ataludo. Bueno, si ya bueno, empezamos. Yo estoy viendo el relojito. Ya no sé dónde andamos. Y el tiempo se nos va. El tiempo se nos va. Y capaz que la audiencia está a la espera de algún. Atención. Escuchen bien. ¿Qué dice usted, Leo? Y mándele. Mandamos alguna atención, escuchen bien. A peso la sandía y media. ¿Cuánto me salen 7 sandías y media? No fui, no lo dije. No está repetido, ¿eh? A peso porque la sandía había dicho media, hace tiempo. ¿Cuánto me sale 7 sandías y media? Vamos a aclarar a la audiencia entonces. No es la misma sandía. No son las sandías que hicimos de la otra vez y que ya se llevaron sus respectivos premios. Vamos a aclarar, antes de que tengamos respuestas, vamos a aclarar que el premio que ayer nos donara la audiencia y que lo perdió Rosalba, el libro se va para quien acierte el resultado de el partido de Uruguay y el gorrito de Otonelo para este acertijo. Para este acertijo. Tenemos una llamada en este momento. Bueno, así que vamos arriba. Atendemos. Hola. Hola. Sí. Pinita, ¿cómo estás? 11:30. ¿Eh? 11:30. 11:30. A peso la sandía y media, ¿cuánto me salen 7 sandías y media? 11:30, sandía y media. Me parece que no te voy a poder regalar el gorrito. Que para el sol. Para el sol te vendría bien. Ahora el piloto tiene que ser. Pero no vas a poder, Espina, me parece que no te voy a poder regalar el gorrito. No escuchaste bien, a peso la sandía y media. ¿Cuánto me salen? 7 sandías y media. Empiezan a llegar los mensajes. ¿Para qué le pegaste al perro? Hola. Tenemos más mensajes, Raúl. Le comento, Jorge Castillo, 5 pesos. 5 pesos, dice Jorge Castillo. Sí, señor. Y bueno, se va para Jorge. No me diga, algo sacó Jorge Castillo. El gorrito de Otonelo. Puede pasar por acá. Y felicitaciones, realidad. Jorge. Era así el acertijo. Ah, pero fue fácil. Y era fácil. Era sacó fácil. Las cuentas bien un día, Jorge Castillo. Dice, nunca gano nada. ¿Vio? Hoy ganó. Acá hoy la, terminación, dio, 639, nos dice, depende de lo que pese en la sandía. Bueno, también. Ingenioso también. Ingenioso. Pero está bien. Podría podría tomarse, pero no, estaba correcto. A peso la sandía y media, sandía y media y sandía y media hacen tres sandías, ahí estamos en dos pesos, ¿eh? Dos pesos, tres sandías, seis sandías, ¿eh? Cuatro pesos, y la sandía y media que queda, hacen el peso siguiente. Correcto, Castillo. Entonces, felicitaciones para ti. Y estás muy rápido, muy sagaz. Ya veo que sí. Castillo. Sí, ya veo que sí. La verdad que sí. Que... Se me quedó hoy en el tintero y quedé ahogado porque me gustaría decirlo cuando ustedes alabaron las condiciones de futbolista de Arbelo. Arbelo padre, ¿no? De Jorge, el mayor. A mí se me quedó en el tintero decirle las condiciones de bailarín, porque tenía condiciones de bailarín como aficionado, pero el otro día, el día domingo, hice una demostración de bailarín de tango. ¿Jorge? Don Jorge. No me diga. Sí, don Jorge, mis cámaras lo registraron en una actuación descollante allí con el bandoneón de Baudilio Velo y el coro de ahí de Parque del Plata. Arbelo hizo una demostración de tango con su señora, aprovechamos para felicitarlo y bueno, transmitírselo a ustedes también, porque el apagón y todo eso no pudo salir por la radio, que la exhibición de tango que por allí dijo don Jorge. Sí, hola. ¿Qué pasó? Estábamos con... justo que... No, llamada por ahora no. Ah, bueno. Todo tranquilo. Sí, ni hablar. Y bueno, y tenemos al amigo Jorge Castillo, que entonces sacó algo. Sacó el gorrito. Don Jorge. Jorge Castillo. Y después revisaremos el programa anterior. Exacto. Y regalaremos el libro de Jorge Coelho que... ayer la audiencia nos devolvió muy gentilmente la persona que lo ganó, porque ya lo había leído, creo, o no era de su gusto el autor. Lo volvemos a regalar con mucho gusto a quien acertó el resultado de Uruguay. Exactamente, así que es para el amigo Jorge Castillo. Una bomba que siempre hay, en el mejor de los casos. Bueno. Castillo no lo va a llamar más porque usted siempre le tira al presidente, ¿eh? Yo sé que es amigo. Bueno, hoy tengo algún comercial que se me va quedando para atrás. Porque... ¿Comercial? Bueno, eso es importante cuando se vienen acercando los avisadores, se vienen acercando a los programas, y eso es lo que hace la esencia de los programas, ¿no? Para ir creciendo. Ya le dijimos que hoy anduvo bien, hoy salíamos del Fiat, que hemos suspendido su publicidad del Fiat 1 de allá de Pueblo Anares, porque está hoy prácticamente se va el Fiat. Y bueno, y tenemos una a quien vende una moto Piaggio 150 centímetros cúbicos, es una motoneta Vespa en realidad, de color azul, pero que viene ahora con la marca Piaggio, un único dueño, azul, hermosa la verdad, hermosa la motoneta, un precio $1,900, pero lo lindo de todo esto es que citando el programa, citando Cauces FM o el programa Atención Escuchen Bien o Chico en el Área Chica, tiene un 10% de descuento, los $1,900. Mire usted. No, ese es el teléfono, Raúl. No, escuche bien. $1,900, ¿ah? Sí. Si nombran el programa... Chico en el Área Chica, o Atención Escuchen Bien, cualquiera. Y llaman acá a la radio y nosotros les pasamos la dirección y el lugar donde se vende. Así que, $1,900, pero tiene un descuento. Claro. Normalmente. Por nombrarlo, le rebajamos. ¿Qué parece? Casi nada. El $1,900, un 10%, es mucha plata. Es mucha plata. ¿Qué le parece? Puede verse la moto. Yo no cobré nada. Nosotros tampoco. La pasiva de Atlántida. Allí pueden preguntar por la moto y bueno, normalmente está allí esa Vespa que viene con sello Piaggio, que es armada en India y que está muy nueva, que tiene un único dueño y que, bueno, tampoco la presta, ¿sí? Porque hay dueños que son únicos dueños, pero prestan los vehículos. Bueno, acá tenemos no la presta. Un egoísta que la vende y no la prestaba. Hecho ya el chivo, pasado ya el chivo publicitario. Yo no cobré nada. Podemos continuar con el programa. Usted sabe que hay... ya en lo que vienen llegando los mensajes de la audiencia, tenemos dos una adivinanza y también un acertijo. Bueno, los oyentes están colaborando con... Y ponemos en juego el otro delantal de Otonello de color amarillo. ¿Amarillo? Hemos dejado el azul por un color amarillo, Y bueno, a ver, léalo el acertijo, porque hasta nosotros podemos participar. Le leo el acertijo porque tengo una adivinanza que me parece que es un poquito más complicada. El acertijo, la adivinanza la mandó la Morocha sola. Bueno, vamos con la adivinanza de la Morocha sola. Lo que usted quiera. Bueno, vamos, ahí está todo claro. Ahí está. Dice, hola, tengo una adivinanza. Ahí va. Nadie... tiene que decirme, porque si no... ¿No sabe el resultado? No, sí, sé el resultado. Usted me tiene que decir, atención, escuchen bien. Bueno. Todo al aire. Acá no. Atención, escuchen bien la adivinanza que mandó la Morocha sola. Que también ya había ganado un delantal. Que ya había ganado un delantal. Sí, un delantal, azul. Ahora pone en juego otro más. Delantal que si no le contestan la adivinanza lo gana ella. Este es amarillo, el otro era azul. Un hermoso delantal de Otonello para proteger la ropa, para utilizar allí en el parrillero o diariamente. Va la adivinanza. Atención, escuchen bien. Nadie quiere tenerme, ya que soy una visita aborrecible. Nadie se acuerda de mí hasta que me tienen. Soy una sensación indescriptible. Respuesta, la tengo acá. Y yo tengo acá el premio, el delantal de Otonello para la Morocha. O quien acierte eso, puede... Usted sabe que yo no escuché bien, bueno, ¿por qué no la dice de escuche manera? Bien, escuche bien. Nadie quiere tenerme, ya que soy una visita aborrecible. Nadie se acuerda de mí hasta que me tienen. Soy una sensación indescriptible. Muy bien, muy bien. Capaz que... Sí. Y sobre el mediodía. Ahí está, ¿Vio? Dice Castillo. Muchas gracias por la participación de esa forma, que es la que habíamos ingeniado, la que nos gustaba para el programa. Que sea la propia audiencia la que nos arrime las adivinanzas, los acertijos, las pruebas. Bueno, nos hace muy feliz que la audiencia se prenda, no solo en la radio, sino en los juegos que nosotros sobre esta hora del mediodía proponemos. Nos llega el mensaje de Mari, terminación 158, la culpa. Nadie la quiere, eso es verdad. Nadie tampoco la quiere. Tenemos llamada, Raúl. Nadie la quiere. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Ezequiel. Ah, Ezequiel. A ver, va por la adivinanza. ¿Sí? ¿Qué es? El hambre. El hambre, llegas. Era ideal porque era sobre el mediodía. Ezequiel, felicitaciones, te ha ganado y le has ganado a la Morocha de un hermoso delantal de Otonello que puedes pasar a retirar aquí por la radio, tu sos de Soca. Ezequiel. Sí, bueno, muy bien, Ezequiel. Pasar por aquí por Ezequiel la Pereira. Ezequiel Pereira. Ezequiel Pereira. Ezequiel Pereira. Felicitaciones, Ezequiel. Este programa. Se va con delantal. Que me lo traiga el Tata. Bueno, no, tiene que venir usted a buscarlo. Acá, está feo, mándeselo. Pero se lo vamos a mandar. Un beso grande, Ezequiel, y gracias por participar. Chao. Por lo menos tenemos la suerte, Raúl, que ahí hay 4 o 5 personas que nos están escuchando. Tiene más que Sánchez Padilla, ya que no se queje ahora. Aclaramos bien que no había restricciones en la participación de estos programas porque somos una familia. Y bueno, es como ayer hablábamos de los juegos de azar, cuando uno juega en la casa, bueno, juegan todos, y acá también. Esto es una gran familia, la audiencia de Cauces FM, la audiencia de estos programas, no podemos limitarla de ninguna manera, aunque sean nuestros propios familiares. La honestidad es lo que nos sobra. Es verdad, honestidad sobra. Mire, usted tiene avisos, yo tengo que pasar los telegramas, como antiguamente se hacía en la radio. Porque dice por acá, hola, decile a Ramiro que le traiga la ración a la yegua y pasate un tema del gateado. Pasá un tema del gateado. Así que Ramiro, si está por ahí escuchando, están urgente precisando la ración para la yegua, que es importante con estos días. Debe ser la falta de... Si todavía no ha comido, pobre yegua. Pobrecita, porque lo está pidiendo desde las 10 de la mañana, más o menos, el amigo por acá. Ramiro, ¿dónde anda ese muchacho? Por favor. Prácticamente hizo patria la radio. ¿Se acuerda? En la forma de comunicación. Papá escuchaba Radio La Valleja. A él no le iban a mandar nada, ni le iba a pedir nada. Pero no lo escuchaba igual. A los vecinos. Sí, yo voy a poner Radio La Valleja, decía papá. Sí. Y la buscaba ahí y decían, y van pasando los comunicados, ¿no? Sí, sí. Y usted sabe que le digo, dice, vos no te van a mandar nada, no te van a decir nada, no por las dudas. Sí. Y como lo otro acostumbra mucha gente, hoy en día uno no tanto, la gente que escucha a los muertos. Claro, y claro. Se suele nombrar de esa manera. ¿Y qué estás escuchando? Los muertos. es como una forma. Los muertos hablar. Exactamente. O sea, parece irónico, pero es verdad. Digo, y hay mucha gente que lo suele seguir. Y el programa no tiene atractivo y está feo. Cuando no muere nadie. Cuando no muere nadie. Debe ser complicado, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo a una zona bastante amplia y siempre va a tener contenido. Bueno, cosas que pasan en la idiosincrasia de la gente. Y también, yo que en algunos canales del norte argentino ponen una placa y empiezan a pasar la necrológica. Se suele dar, ¿eh? Sí. Sí, sí. En el 11 de Salta me parece que es bueno. Usted hace un año más o menos fue a un seminario de la radio y me comentó de que había muchas tendencias actuales a volver sobre costumbres que habían sido dadas por viejas o por obsoletas. Bueno, exactamente, sí, verdad. ¿Quién le dice que en poquito tiempo también haya obituario aquí en Cauces FM, haya radioteatro aquí en Cauces FM? Porque ¿qué le parece? A usted, los chicos del liceo hicieron, los tengo. Bueno, pero escuche, verdad que no le miento a la audiencia, en un seminario. Exactamente, sí, de la poco, de gente que realmente está dedicada a esto, de gente que, bueno, creen que las perspectivas de que la radio se mantenga, crezca, se rejuvenezca, es volviendo a costumbres que por alguna razón se habían dado por abandonadas. Y mire usted, le comento esto, porque justamente eso fue en un seminario que se hizo en PRODIC, que pertenece a la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Audiovisuales, con gente de la Universidad de la República, profesores de la Universidad de la República de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, están estudiando eso, ¿no? Evidentemente. Y una de las formas que se había nombrado para poder incrementar algunos programas, ¿sí?, era crear radioteatro. Después, un día, al poco tiempo, bueno, se tomó la idea, se hizo en el seminario, después se tomó y aparecen los chicos del liceo con que había una propuesta de que sí que lo hicieran. Ellos vinieron y grabamos dos capítulos cortos como una prueba de demo, pero después los gurís se vio cómo son, no vinieron. Sí, habrán aprobado, habrán sacado su nota y se olvidaron. Están, los tengo acá. Pero sí, ideas que quizá sean tomadas como viejas, la verdad, pueden ser grandes ideas. Y bueno, acá tenemos a la radio pasando un aviso de comunicación como en los tiempos de antes. Qué lindo, Se está volviendo muchas cosas las de antes. En cualquier momento, yo recuerdo cuando había una persona, cuando yo vivía en Empalme Olmo, que había una persona, un señor Fernández, que tenía un ómnibus que llevaba, que no era un ómnibus de línea, era un ómnibus que lo tenía para alquilar. Y al ómnibus le llamaban Lágrima y Sonrisa, porque estaba para los bailes y para cuando había entierro. Así que en cualquier momento ya veo que vuelve Fernández también. Ahí está. Qué lindo, casi nada, lágrimas. Todo vuelve. Es verdad, mi viejo me lo contaba siempre, lágrimas y sonrisas, digo, papá. Y yo, ¿por qué? Dice, malo velorio, no va. Acá tenía uno que dice, vendo bicicleta sin cuadro. No. Ideal para ser el chiste, dice. Viejo chiste. Muy jodido. Dice por acá, un saludo a los tres, les enviamos el sol que está despuntando. Por estos lares, son nuestra compañía, lunes, martes, y tienen que estar toda la semana, Mari y Raquel. Bueno. Nos faltan avisos para toda la semana. Si tuviéramos, si no, ¿qué hacemos? Si tuviéramos avisos, saldríamos también. Vamos a seguir poniendo. Usted sabe que Mari me invitó, Mari y Raquel nos invitaron para que fuéramos el otro día con Leo, cuando quieramos pasar por allá. Tiene razón. Seguro. Y hasta comer y todo, ¿eh? Bueno. Mire que podíamos ir a comer y todo. En cualquier, y para mejor estos días me imagino un buen guiso. ¿Qué? Cosa muy importante. No se ama. No sé si podremos ir con toda la familia, porque ya no sabe que en casa somos como 8. Se acaba la invitación. En este momento se acaba de cortar. Bueno. ¿Qué le parece? Ah, mire usted, le quiero comentar un mensaje de nuestra compañera y amiga Ana María Martínez. Bueno, dice Ana María. Dice, jaja, dice, yo estaba comentando que estaban como Radio La Valleja. Qué épocas, qué bueno sería pasar las necrológicas, nos dice Ana María. E dice, todo bueno, nos comenta por acá. O sea, que y yo sí quiero felicitar a Ana porque el domingo dice que estuvo muy bueno el programa. Y por cierto que ella se lo merece. Verdad, verdad. Bueno, tuvimos la oportunidad de comentar ayer en el espacio lo que había pasado allí a raíz de la falta de energía eléctrica y bueno, de la participación allí de el bandoneonista Baudilio Velo y del coro de adultos mayores de allí de Parque El Plata, que en una confusión de la falta de luz, la falta de tecnología y los roles musicales que ellos ejercieron, se dio allí un espectáculo inédito, muy lindo, muy emotivo y que pienso que en vez de rezongar porque se cortó la luz, nos sentimos todos muy muy regocijados y salió allí una cosa muy linda. Felicitaciones nuevamente a Ana María y gracias por la comunicación. Le quiero comentar mensajes también en la mañana. Ahí ya está. Nos comenta por acá, muy bueno el programa. Sigan hasta las 13, María. Vamos a tratar. Bueno. Vamos a tratar de que, pero Jorge Castillo nos dice, la tiene conmigo el presidente. No, no, para nada. A lo mejor, vio que a veces dice, en esa forma expresiva que tiene, dice alguna verdad, ¿no? Y no quiero decir que esté diciendo la verdad de Jorge Castillo, pero bueno, así es la cosa. Muy bien. Es un disparate lo que están haciendo. No. Punto, cuando alguien hable bien. No voy a leer el mensaje que acabas de enviar, Jorge Castillo. Bueno, le vamos enojó, a ¿se enojó Jorge Castillo? No. Ayer recibí uno con una letra bastante parecida, sí. Nos acusaban a mí y a usted. Oh. Lo mismo dice Jorge Castillo. Bueno. Somos amigos. Lo queremos, en el fondo. Bueno, tenemos la gente, como siempre, colaborando con más acertijos. Los tendremos en cuenta. La verdad que sí. Se está yendo el tiempo. Ya estamos en 12 horas y 16 minutos. Y menos mal que no tenías muchos resultados, chicos. No, por eso. Menos mal. Por suerte ha habido poco fútbol. Si no, creo que vamos a apreciar una hora y media. Una y media, por ahí las dos. y bueno. Seguimos, sigo. Y siguen llegando comunicaciones. Qué lindo, ¿no? Vamos a leerlas, nos tomamos un poquito más de tiempo. ¿Cómo no? Si usted nos lo da. Sí, no hay problema. No hay problema. Así que por acá un oyente nos comenta y nos dice, mire usted, los viejos telegramas de Radio La Valleja, sí, que los, bueno, no sé si actualmente siguen o no, creo que no, ¿no? No, creo que siguen. Ah, siguen, sí. Me parece que sí, creo que hay una... Siguen. Lo sí, que... sí, hay un horario para eso, sí. Es decir, se usa menos porque ya la gente está menos mucho más comunicada, por la comunicación, ahora, claro. Estamos al tanto. Es verdad. Por otro lado, pero todavía este sigue siendo una forma de comunicación. La verdad que sí. Dice, para la estancia El Vilaró. Atanasio Richetto, te mando el toro. Si no sirve, voy yo. Telegrama de Radio La Valleja. Sí. Qué amado. No fue, yo le digo la verdad, no fue Jorge Castillo, ¿eh? No fue. No, está bien, presidente, no hay. Es un disparate lo que están haciendo. Había otro que decía, abuelita enferma, por no. Si acaso venir de luto. Venir de traer el traje negro. Era así, sí. ¿Eh? Abuela enferma, por la duda traer el traje negro. No se llama. Y que siga dando cultura al pueblo. No, cultura, Don Plaza. No, mire, esto ya no es cultura, ya se fue. Mire usted, estaría bueno los en broma, ¿no? Armar un ser, que nos vayan enviando telegramas que se puedan leer. Lógico. En este horario. Sí, pues a ¿no? ver, hay muchos, pero hay un. Sí. Si no, tendríamos que hacer otro en horario más. Yo a las 2 de la mañana, más o menos. Pues si no se complica, ¿vio? Son 12 horas 18 minutos. Les paso la posta a ustedes. Tenemos, le comento que tenemos dos acertijos acá. Bueno. No sé si va a mandar uno o los guarda para mañana. Y capaz que no nos da el tiempo, como guste usted. ¿Eh? Bueno. Lárguelo. Atención, escuchen. Mandamos uno más. Uno más. Muy por bien. Un gorrito de Otonello. Atención. Escuchen bien. Lo envía una oyente. Terminación 080, no me pone quién está, pero ahora me mandás quién sos, 080. Un 094, terminación 80. ¿Por qué un oso polar no se come a un pingüino? Muy bueno. Nos puso por acá. Leo se llama. Leo que no soy yo. ¿Por qué un oso polar no come o no se come los pingüinos o un pingüino? Está muy muy lindo el acertijo, que no es un acertijo, no tiene trampa, ¿no? Yo lo conozco, es muy real, el oso polar no se come a un pingüino. Muy linda la participación, hemos puesto en juego un gorrito de Otonello, muy lindo, para quien la envió o para quien lo conteste, el acertijo que les acaban de mandar. Siguen llegando mensajes ahí. Fue a complicado. La radio veo. Uh-huh. Está complicado, sí, la verdad que esto está re complicado, la verdad que sí, me estoy volviendo loco contento. Acá. Usted sabe, Raúl, que usted no sacó la chapa de la chimenea ayer. Eso vio que porque están llegando los mensajes, los telegramas, y usted se acaba de enterar en este momento que usted no sacó la chapa de la chimenea ya. Así que en este momento se está enterando de una buena noticia. La chapa ha caído, le ha roto la antena de banda C. No, eso no, la carita que no se ama. Está terminando esto en un programa. No me dejaron sacar la chapa. No. No quería sacarla porque sabía que iba a volar. Bueno. Mire si se le cae sobre la antena de banda C, entonces quedamos todos locos. Y ahí no sería bueno. No, la de la antena fue broma mía. Usted no se acordó nada más. Bueno. Dice por acá, pasale un tema de Marco Antonio Solís para mi amor Santana. Bueno. Vaya, Marco Antonio Solís. No me diga que es para... Te conozco. No, puede decir Santana que desconoce. Él sabe. Mañana por motivos obvios. Mañana dice, no quiere saber nada. Pero, Santana... No, así no, papá, no. No, sea malo, que está enfermo. No, debe estar cuidándose. ¿Cómo no le vamos a mandar un tema de Marco Antonio Solís para... Como dice acá el mensaje, mi amor Santana. Ojo, suponemos que nuestro compañero. Sí. Santana. Santana puede haber. No, no, pero seguro le digo que es para nuestro compañero. De verdad. Para ese que habló recién. Para nuestro querido amigo Santana. De su amor. Te conozco. Ah, sí, nunca conoce nada. Eso se cura con el remedio de las 3E. ¿No? Cama, calor y cariño. Bueno, escucharon bien. ¿Dónde hemos terminado? Vamos por el gorrito. Vamos por el gorrito, no hay. ¿Por qué el oso polar no se come el pingüino? El gorrito de Otonello. Usted sabe que me había quedado pinchado el teléfono. Pido disculpas si alguien estaba llamando. No. Ahora recién lo saqué. Me había quedado pinchado el. Al fin trajo la ración el Ramiro. La yegua está contenta, gracias. Bueno, importante, apareció. Bueno, la yegua la que avisa. Ya tenemos. Debe ser, a lo mejor se escribió mensaje texto. Mire que ahora es otra cosa, ¿eh? Tenemos llamada, vamos arriba. Hola. Hola. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, María? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bueno el programa. Bueno. Muy lindo el comentario del chico Pose. Muchas gracias, Ana. Escúcheme, ¿el premio del 2-0? ¿El premio del 2-0? Ah, se refiere por el premio, el libro. Está acá, el libro. Está acá. Premio del 2-0. UCA es una de las ganadoras. ¿Cómo? UCA una de las ganadoras. Bueno, Leo me había dicho, lo que íbamos a ver era revisar si había bueno, algún otro programa. Hay que revisarlo. Bueno, si hay alguno más. Pero nos lleva un tiempito en el. No, porque no podemos escucharlo. El premio está y va a ser otorgado o sorteado entre todos aquellos que hayan dicho 2-0. Si fue solo UCA, ya es ganadora. Impecable. Pero UCA es ganadora porque ella nos trae acá compañía, alegría. Y pensamos que nosotros también le damos un poco lo mismo, ¿no? Ya es ganadora, me parece, con estos programas de tanto lo que fue la Avenida Zenón como la atención, escuchen bien, o el ahora chico en el área chica. UCA es una oyente infaltable. Y se cortó. Se cortó. Gracias a Ana María por la llamada. Seguimos con ese acertijo. El otro acertijo era el hambre. Nos está dando hambre a nosotros también. La verdad que sí, vio. Es así. El otro era el hambre. ¿Está? Bueno, empiezan a llegar, Bueno, a ver. Tenemos la música. De Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís la tiene prometida, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo, mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas qué haré por ti. Marco Antonio Solís, sonando en atención, escuchen bien, y chico en el área chica. Bueno, tenemos. Es grave. Tenemos ganador de vuelta. Tenemos ganador para el acertijo que nos mandó el amigo Leo, que dice: ¿por qué un oso polar no se come a un pingüino? Bueno. Era una pregunta. Nos contesta acertadamente la terminación 449 de un 094 nos dice, porque el oso polar vive en el polo norte y el pingüino en el polo sur. Bueno, este... O sea, eso queda un gorrito. Está correcto. Pienso que muy lindo. No era acertijo, realmente es una pregunta científicamente comprobable. Y correcta. Están al otro lado del mundo el oso polar y el pingüino, por lo tanto, no se lo come, es garantido que no se lo come por la distancia, y no sé qué puede pasar si les ponemos uno al lado del otro. Muy lindo. Iván Rivero, acá nos dice, soy Iván Rivero. Iván Rivero se gana un busito de Otonel, y vamos a darle premio también, gorro a quien envió el acertijo. Vamos a disponer de dos. A Leo. De dos gorritos. Ahí y está. Y a Leo también. Leo, terminación 80. A ver, Leo ver. También puede pasar, sí, a buscar su gorrito, como si no le hubieran acertado el acertijo, porque me gustó la participación. Y está. Tenemos dos gorritos que quedan aquí en la radio y que pueden pasar a buscar tanto Leo, terminación. Estoy buscándolo porque esta vez se me perdieron los mensajes. Bueno, acá tenemos un acertijo gracioso. A ver. No, díganlo. Pero no se lo puede leer todo. No, anímese y no lo termine, que capaz que la gente lo capta igual. Bueno. Ese creo que se lo dijeron a Tinelli una vez. Usted léalo. Siguen llegando acertijos, Bueno. Miren que nos vamos a las 5 de la tarde. Y bueno, los vamos a proponer. Nosotros resultados no lo vamos a dar, que la gente vaya pensándolo. Bueno. Y pronto después, cuando le digamos atención, escuchen bien y aparezcan esos acertijos. Dice por acá, por favor, tema de Abel Soria, gracias. Lindo, muy lindo el programa. Saludos, Graciela. Bueno, muchas gracias, Graciela. Tanto mías como de chico, es un halago la comunicación, las llamadas, los mensajes que por aquí se nos aparecen. Tenemos... Se ríe usted. Deje. No quiere leer ese mensaje. Deje. ¿Por qué no lo quiere leer? Ahí está, ahora sí. La terminación 94 nos manda un acertijo, ¿no? Por acá tenemos la de las chicas de la Mr. Pan, de la galletería Mr. Pan ahí en Ruta Interbalnearia, que ayer justamente Valeria fue la que adivinó el acertijo y fue acreedora de un buzo. O sea, está bueno porque se lo puedo poner doble. Ah, sí. Se lo pone doble y ya está, le va a abrigar mucho más. Un busito grande. Sí, ya lo vino a buscar y todo, bueno, ayer de tarde. Le queda lejos de la casa la radio, entonces. Ah, bueno. Casi acá al lado pegado. Está bien. Pero no, estaban en su lugar de trabajo igual que hoy. Y también sufriendo, ¿sabe por qué estaban muy entretenidos con el programa? Sufriendo el padecimiento de los cortes de energía. Cuando a nosotros se nos cortaba la transmisión en Floresta, se cortaba toda la costa. Entonces, bueno, justamente esas no podían trabajar tampoco. Bueno. No estábamos solos entonces. No, para nada, no para nada. Estábamos solos. Y le puedo garantizar que hoy tampoco. 12 horas 30 minutos. Seguimos. ¿Qué quiere que le diga? ¿El acertijo gracioso? Diga el acertijo gracioso. Usted es malo. Sin terminarlo. Sin después la gente imagina. Bueno. Hola. Un acertijo gracioso. Gracioso. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no es gallina. ¿Qué es? Qué linda musiquita, qué disparate. Tiene patas y no camina. Tiene plumas y no es gallina. Yo lo tengo. ¿Qué dice por ahí? No, tengo otro más. Que ver, la terminación 94 mandó que Es complicadito, si lo podemos dejar para mañana. Ah, bueno, no lo dejamos para mañana. No, mañana no, si mañana no estamos. Mañana es miércoles. Por acá nos dice la terminación 124-1093, el huevo. No. No hay premio para ese. Terminación, terminación 55. No me está lío, que no hay premio todavía para esos. ¿No tiene para este? Para esos acertijos. No, no, no hemos dicho qué premio es. No dijo nada usted. Y bueno, no, la gente ya está jugando igual. Los envió la gente, usted me dijo que los iba a leer, pero yo no dije, atención, escuchen bien, no hay nada en juego por ahora. Y como el acertijo, yo sé lo que se trata, no es un acertijo, es una broma. Es una broma, es una broma. Bueno, así, pero acá no, acá no se desvivan por el acertijo de... Lo quieren adivinar igual. Adivinar, ¿no? Lo quieren invocar nomás. Yo creo que se lo hicieron a Tinelli, sí. En vivo, se hizo un chico. Es del nivel. Se acuerda. Dice, el huevo, habían planteado ya. Dice, el plumero es parte de la broma. De la, ¿no?, otra broma. Pero no tenemos nada que ver, nos desligamos del acertijo. Este programa plantea acertijos no, serios, no con chistes. Acá hay uno serio, vio. Entonces vamos a guardarlo. Le quiero decir a la terminación 694. Ahora estamos jugando acá con esto, vamos a decir así, un juego. Sí, no hay nada en juego. Es un juego peligroso. Peligroso. La carta, nos dice Mari. Abel Soria está sonando ahí abajo, porque lo pedían, ¿no? ¿Se acuerda? Está muy bueno este. Tengo uno acá de la terminación 694. Bueno, lo dejamos para mañana. Para lunes. Por acá, lunes. Dos hay que nos dicen un pájaro muerto. Y bueno. Pero no hay nada en juego, reiteramos, para ese acertijo que mandó un oyente. No, para las chicas del Mr. Pan lo mandaron. Las chicas del Mr. Pan. Es una broma. Que lo hicieron como broma y bueno, como tal fue recibida. No queremos entreverar las barajas aquí. Pero un abrazo grande para ellas. Un pájaro muerto. Otra la terminación 49 también. Un pájaro muerto, dice. Vio como hoy decíamos en un principio, la gente que hace el país, la gente que trabaja, tiene que salir cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío y cuando hay temporales como este que estamos viviendo. Bueno, un abrazo grande, un saludo para todos esos obreros, esos trabajadores, para el chofer del ómnibus, para quien tiene que hacer el pan, bueno, toda esa gente que hace el país, porque el país no puede pararse, pase lo que pase y haya temporales, los temporales que haya. Prevenir algunos posibles malos ratos, posibles desgracias, posibles problemas que nos pueda traer las inclemencias del tiempo, pero siempre hay gente que la sigue luchando y que no le va bien. Tenemos llamada, Raúl. Hola. ¿Hola? Hola, ¿sí? Sí. Por favor, déjenme escuchar a Abel Soria, por favor. Está Abel Soria y lo tenemos ahí abajo. Bueno, pero tratá de ponerlo desde el principio para poderlo escuchar. ¿Cómo no? Lo vamos a poner desde el principio. Desde un principio. Qué feo lo de ustedes, qué feo. Un abrazo, gracias. Gracias, un beso. Bueno. No, nos quieren en el fondo. Nos quieren, ¿no?, en el fondo. Bueno, Raúl, ¿qué le parece? Estamos repasados, estamos en 35 minutos. Nos queda este acertijo de la terminación 694, que lo dejamos para el próximo lunes, bueno, si a usted le parece. Dejamos, sí, no. Y bueno, siguen llegando mensajes. Ahí, siguen. Qué disparate. El problema es que no nos da tiempo. Queremos reiterar la venta de la moto Piaggio 150, único dueño, de color azul, $1,900, y citando el programa o aquí llamando a la radio tienen un descuento de el 10%. La moto se encuentra allí en la pasiva de Atlántida y bueno, allí pueden verla. Y es hermosa la moto para quien gusta de las motonetas Vespa, bueno, en muy buen estado, con un único dueño, reiteramos aquí la posibilidad de venderla. Y bueno. Varias contribuciones, le digo la verdad, estamos por acá, varias contribuciones de nuestros oyentes. Bueno, hoy se han destacado, la verdad. Se han destacado. Por acá tenemos... Nos han hecho el programa del día lunes. Usted sabe que también ahora, inclusive... sí, le comento a la morocha que me pregunta si tenemos el tema que el tema que hoy me pidió, sí, lo tengo por acá. Aquí está. Ahora vamos a poner a... Abel Soria seguidamente y luego Mi Vida también del Pelo, que estoy debiendo temas de la mañana desde el que arrancamos. Entonces dice, nos vamos despidiendo y los dejamos con esa música porque... Aguárdeme un cachito que quiero leerle algo que nos envía por acá un amigo. Y dice, un oyente, y bueno, y amigo también. Dice, hola, tengo un trabalengua. A ver quién lo hace mejor, que llamen. También muy tiene bien. Una propuesta, ¿vio? Muy linda propuesta. Muy buena la propuesta. Eso, ahora sí, tienen que llamar si lo quieren decir. Porque si no, por mensaje de texto. No, está bueno. Vamos a ver cómo lo instrumentamos. Lo vamos a instrumentar para la próxima semana, si les parece. ¿Quién lo hace mejor? Que llamen y lo hagan al aire. La perra de Parra mordió a la perra de Guerra. Guerra le pegó con la gorra a la perra de Parra. A la perra de Parra. Si la perra... de Parra no muerde a la perra de Guerra, Guerra no le pega con la gorra. A la perra de Parra. ¿Les gustó? Soy Javier, nos dice. Perra, Parra. Bueno, Javier, lo vamos a guardar, Javier. Vamos a guardar. Lo vamos a guardar y estaremos concursando un día con la audiencia por el trabalenguas. Y muchas gracias por la participación y lo que nos... Javier Cabrera nos dice. Javier Cabrera. Javier Cabrera, está bueno, está le bueno. Le puso perra, guerra y... Guerra y parra. Y está bueno. La lengua se trabó. Dice, la respuesta es un pato por acá. También te quiero decir que nos quedó el otro acertijo de la cuñada, de la hermana, del padre de Juan. Ajá. Eso es terminación 694. Está desde los primeros programas. Nos queda, lo mandó la terminación 694. Pozo de la cuñada del padre de Juan. Ahí va. Nos queda para el próximo lunes, ¿te parece, Raúl? ¿Lo vamos a guardar acá? Lo vamos a guardar y vamos a tomar nota de la terminación 694, que no nos dice quién es. Pero no importa, lo guardamos con el número anotado para plantearlo el próximo lunes, si a vos te parece. ¿Tá? Y también tenemos lo que nos mandó el amigo Javier Cabrera, que es el trabalenguas. Ahí está. Y el papá de Jorgito tiene 5 hijos: Pato, Peto, Pito, Poto, y el quinto, ¿cómo se llama? No vino. Jorgito se llama, no se llama. Tiene razón. ¿Por qué piensas? No sé, yo le digo, déjese en broma. Si era el papá de Jorgito. Ah, claro. Nos vamos. Queridísima audiencia, muchísimas gracias por el aguante, chico, hasta bueno, mañana. Bueno, será hasta el próximo martes. Agradezco a la gente que nos escuchó, un saludo para mi familia, para toda la gente que nos está escuchando. Y volveremos el próximo martes con los resultados del fútbol y alguna cosa especial como para poder comentar durante el programa. Muchas gracias por la atención. Yo les digo a todos que nos vamos a encontrar el próximo jueves a partir de las 10 horas en una nueva edición de La Mañana de la Radio. Así que mañana no estamos al aire. La radio sí, obviamente, le corresponde el día a Alejandro. Así que bueno, se nos viene Abel Soria con el himno al salchichón casero. ¡Pah! ¡Qué rico el salchichón casero! ¿Qué le parece? Y después Mi Vida de Robert Nievas, que temas que tengo en deuda, si me queda alguno pido disculpas. La verdad que hoy no sobrepasaron los horarios. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en una edición más de La Mañana de la Radio. Atención, escuchan bien. Y Chico en el Área Chica. Nos reencontramos el jueves a las 10 de la mañana. Lenguas de paisán que dan su estatus rotundo. Pata de rana en segundo tumba compadre. Comer bien es una ciencia, más comer manjar es raro. distinguidos por lo caros y por su magnificencia, constituye una tendencia que acusa diversos focos, los refinados que son pocos, los banderas que son varios, algunos por millonarios y el resto de puro locos. En algún sitio del mundo a esta hora comerán uno, lenguas de faisán que dan su estatus rotundo, patas de rana el segundo, trufas con pavo el tercero, y otros ojos de cordero, tortugas, ostras, caviar. Pero pa' mí no hay manjar como el salchichón casero. Es lindo en una carneada ver surgir el salchichón desde el jugoso montón de la carne deshuesada, con la pulpa triturada y el músculo picao fino. Se va mezclando el tocino cortado grandecito a mano, sal fina, pimienta en grano y un jugo de ajo con vino. Luego, al quedar el montón bien misturado y escurrido, se procede al embutido de la mezcla en el tripón. Para darle terminación se ata con hilo especial y ninguno sale mal, que es lo que el faenero teme. Cuando cada medio geme le ajusta un medio bozal. Después viene la cuestión de colgarlos en hilera, donde les dé la humadera permanente del fogón, con clavos y un varejón capaz de aguantar el peso. Se hace una percha pa' eso, que según vieja costumbre va fijada en la techumbre con gancho de alambre grueso. Si por el gancho de alambre baja un ratón desde el techo, suele quedar satisfecho comiendo tan rico fiambre. Pero ni galgueando de hambre saldrá del techo del rancho si por su extremo más ancho se perfora una botella y a lo largo a través de ella pasa el alambre del gancho. A los 3 o 4 meses llega el instante oportuno de cortarle el tiento a uno pa' desflorar sus lindeces. Entran a oficiar de jueces paladar y dentadura, y es un tribunal que dura muchas semanas o pocas, según cuántas sean las bocas y cómo esté la factura. Aunque luzca bien oreado, si es rancio yo no lo toco, ni lo apetezco tampoco si está hueco y averiao. Pero si fue preparado con buena mano y buen jeito, probándolo me deleito tan a fondo y de tal modo que al final lo pico todo pa' tragar igual que un pleito. Resulta una chambonada picarlo en forma transversa, porque así salen por fuerza rodajitas que son nada. Si por chica una tajada nos parece menos rica, cuando es vaquiano el que pica descartamos ese riesgo, porque picándolo al sesgo no sale rodaja chica. Uno se siente distinto devorando ese manjar, que se deja devorar hasta que revienta el cinto. Disponiendo de un buen tinto la cosa se complementa, pa' que la boca sedienta